Now we have been looking at scripture texts. Hemos estado considerando algunos textos de la escritura. The life of the Lord Jesus. De tomados de la vida y el ministerio del Señor Jesús. Life of Paul. Observando también la vida del apóstol Pablo. Timothy, también del ministerio the elders, de Timoteo. Viendo este proceso de desarrollo de ancianos, los ancianos que trabajan en esto de predicar y enseñar, el formar a los ancianos, capacitar a los santos para la obra del ministerio, the selection of certain group of teachers who are able to teach others to develop them, lo de encontrar, desarrollar un grupo de maestros, personas aptas para enseñar. So let's talk practically, how would we do this? Vamos a hablar en términos prácticos acerca de cómo lograr esto. How do we train and develop the next generation of leaders? ¿Cómo capacitamos, cómo entrenamos a la siguiente generación de líderes? Someone has said this. Alguien ha dicho lo siguiente. You succeed when you develop others. El éxito tiene que ver con el desarrollo de el talento de los demás. All right, let's begin with a vision and commitment to train future elders. Entonces, hablemos de la visión, de un compromiso con el desarrollo de futuros ancianos. A vision and commitment to train future elders. Visión y compromiso con el desarrollo de futuros ancianos. All right, now we start with understanding God's plan. Primero tenemos que entender el plan de Dios. I don't need to spend much on this because I've been talking about it. Ya hemos hablado bastante de este tema. Part of pastoral oversight is preparing for the future. Parte del liderazgo pastoral es anticipar, prepararse para un tiempo futuro. Your job is the pastoral oversight of the flock. Tu tarea es la supervisión pastoral del rebaño. So you want to make sure there's a future for the flock. Entonces, tú quieres asegurar el futuro del rebaño. And you want to make sure all those who should be elders are given a pathway and an open door to be elders. Y tú quieres que aquellos quienes podrían llegar a ser ancianos tienen la oportunidad de desarrollar sus capacidades para hacerlo. You know, our time on this earth is very limited. La verdad es que el tiempo que de nuestra vida es relativamente breve. And the years pass very quickly. Y los años pasan de una forma muy veloz. One day you're young, the next day you're old. Un día eres joven y al otro día ya eres anciano. And so we need to realize life moves very quickly. En la vida avanza a una velocidad impresionante. So you don't want to get to the point that a lot of elders get to. Entonces no quieres llegar a lo que llegan muchos ancianos. They've developed no elders. Donde ya no hay más ancianos. They're 75 years old. O los que hay tienen unos 75 años. They're tired. Están agotados. They want to retire. They want to go someplace else. Ya están listos para jubilarse, irse para otra ciudad. But they can't leave the church because there's no one to. Pero no pueden irse de la iglesia porque no hay nadie quien pueda realizar la labor que ellos han venido realizando. Now, sometimes that's not a person's fault. Ahora, a veces eso no es culpa de la persona ya anciana. There literally is no one to pass the baton onto. A veces, en verdad, no hay a quien entregarle las riendas de la obra. But in a normal situation, pero normalmente, where we have generations in a church, cuando en una iglesia hay gente joven y también gente más madura, we should remember our time is limited and we have to prepare for the future because the future comes quickly. Debemos recordar que ya que nuestro tiempo sobre la tierra es breve, debemos estar pensando en la siguiente generación y trabajando para que haya líderes de la siguiente generación. When I first came to the church I attend, Littleton Bible Chapel, cuando yo empecé a congregarme en la iglesia allí de Littleton, the young people, the teenagers I was leading, yo estaba dirigiendo el grupo de los adolescentes, are now grandparents. Pero esa gente que en ese tiempo eran adolescentes, ahora son abuelos. And they're leading the church. Y ellos son los que están dirigiendo la iglesia. And 2 years ago, I retired from the eldership. Y hace 2 años yo me retiré de servir como anciano. And we have a wonderful group. It's our third generation of elders now. Y damos gracias a Dios por este nuevo grupo de ancianos. Ya es la tercera generación de ancianos. Now I stepped down as an elder for 2 reasons. Yo me retiré de servir como anciano por 2 razones. One reason is I had many other things to do I wanted to do before I die. Una razón es que yo tengo muchas cosas que hacer y hay mucho que yo quiero hacer antes de morirme. Like come visit you. Por ejemplo, venir a visitarles a ustedes. When I was an elder, I couldn't travel too much. Cuando yo era anciano no podía viajar como ahora lo hago. So, hi. Entonces, qué gusto estar con ustedes. But the second reason I stepped aside, pero la segunda razón por la cual yo me retiré de esa labor, it was best for the newer elders. Era lo mejor para el nuevo grupo de ancianos. Because when we older elders step aside, they then take full of responsibility. Porque cuando los ancianos de más edad nos hacemos a un lado, los nuevos ancianos, los ancianos más jóvenes, toman sobre sí mayor responsabilidad. As long as the other older elders like myself are there, they just don't really own the thing in the same way. Mientras los ancianos mayores estábamos presentes, ellos no se involucraban como queríamos que lo hicieran en la labor del pastoreo. And so it was time to pass the baton and give them the church and the full authority and a responsibility. Entonces ya era tiempo de que ellos se hicieran cargo de la iglesia, que ellos tuvieran toda la responsabilidad de hacerlo. Now, at one of the recent Olympics, Summer Olympics. Ahora en una de las olimpiadas recientes. They have one of the big events is the passing on of the baton in the relay race. Uno de los eventos importantes es la carrera de relevos, donde entregan el testimonio a otro. And I don't remember what country experienced this. Y no recuerdo en qué país fue que sucedió lo siguiente. But in the relay race, towards the end of the race. Pero hacia el final de esta carrera de relevos. The country that was ahead. Los corredores del país que ya iban más adelantados. In handing on the baton to the last person. Al entregar el testimonio al último corredor. They dropped it. Se les cayó. That is the worst thing that can happen. Y eso es lo peor que puede ocurrir en una carrera de relevos. You could hear people gasp. Y todo el mundo se escuchaba, los espectadores, ellos como que, uy, se sintió el dolor. They dropped the baton. Porque habían dejado caer el testimonio. Don't drop the baton. No dejen caer el testimonio. 2 Timothy 2:2. 2 Timoteo 2:2. No, we just read it. Pass it on. Encárgaselo a otros. Give the baton to the next generation. Entrega el testimonio a la siguiente generación. And don't drop it. Y no dejen caer el testimonio. Many churches don't even pass it on. Muchas iglesias ni se esfuerzan por entregar el testimonio. You have to fight it out of a person's hands. O sea, uno tiene que tomarlo a la fuerza de la mano del que va por delante. Or the runner says, I'm not giving you the baton. O el corredor dice, no, yo no se lo voy a entregar. It's my baton. Es mío. Well, they'll die with that baton. Bueno, quizás se mueran todavía teniendo en la mano el testimonio. And they will kill the future of the church. Y por culpa de ellos se va a acabar la iglesia. So, there's a time to pass the baton on. Hay un momento para entregar el testimonio. In my life, this was the time to pass the baton. Para mí, el tiempo fue hace 2 años. And I'm very glad. Y estoy muy agradecido de haberlo hecho. Brothers always ask me, do you miss being an elder and coming to all the meetings? A mí me preguntan constantemente, ¿será que extrañas esa labor y estar presente en todas las reuniones? I say no. Y les digo, no. I'm enjoying what I'm doing. Yo disfruto lo que hago ahora. You carry the baton now. Ustedes son los que tienen que llevar adelante el testimonio. And so I knew it was time. Entonces yo sabía que ya era tiempo. All right, we need a vision and we need a commitment to do this job. Necesitamos una visión en cuanto a esto y un compromiso de realizarlo. It's the 2 Timothy 2:2 job. Esa es la tarea que se encomienda en 2 Timoteo 2:2. Pass it on. Entregar, encargar la verdad a otros. Commit it to others. Presentárselo a los demás, delegarlo a otros. Reproduce. La reproducción espiritual. And you have other ministry to do. Y cuando haces eso puedes dedicarte a otro servicio. I read this story in US News and World Report. Leí lo siguiente en una revista. It was a story about the family-owned business. Una historia acerca de negocios de familia. All over the world there are family-owned businesses. A lo largo y ancho del mundo hay empresas que son propiedad de una sola familia. And this article said how powerful and how much economic stimulation comes from the small family-owned business. Y este artículo se refería al estímulo económico que producen estas pequeñas y medianas empresas que son propiedad de una familia. And then they listed all the advantages of the family-owned business. Y se refería el artículo a las ventajas de tener una empresa familiar. Now, some family-owned businesses are very big. Algunas empresas familiares pueden llegar a ser bastante grandes. Some are medium-sized. Algunas son medianas. Some are very tiny. Y algunas son bastante pequeñas. But there's great advantage to the family-owned business. Pero hay una gran ventaja a ese formato, a esa forma de propiedad de una empresa. Then they listed the disadvantages of the family. Luego se refirieron a las desventajas de aquellas empresas que son familiares. And the problems. Y los problemas. They said here was the biggest problem. Y el mayor problema que tiene una de esas empresas. Very few family-owned businesses go to the third generation. Muy pocas empresas familiares llegan hasta la tercera generación. And very few get even to a second generation. Y la verdad es que son pocas las que llegan aún a la segunda generación. And then they said, why is this? Y se preguntaron, ¿por qué es que ocurre esto? Two reasons. Y hay dos razones. They don't train their own children for the business. No entrenan a sus hijos para hacerse cargo del negocio. They're too busy to train. Están demasiado ocupados como para entrenar a sus hijos. And then the second reason y la segunda razón. They don't trust them. Es que no le tienen confianza a sus hijos. And so it's a one generation business. Entonces la empresa apenas está allí funcionando durante una generación. Or maybe a two generation. O quizás dos. And I thought, that should apply to the church. Y yo pensé, esto también ocurre en la iglesia. We're a business. Nosotros tenemos aspectos que compartimos con una empresa. We're in gospel business. Estamos en el trabajo del evangelio. We're in educational business. Estamos con la tarea, con el negocio de capacitar a otros. We're the household of God. Somos la familia de Dios. We're a pillar and foundation of the truth. Somos columna y baluarte de la verdad. We've got business to do. Tenemos un trabajo importante que realizar. But we've got to train the next generation. Pero tenemos que capacitar a la siguiente so we're not generación. A one generation church. Para que no seamos una iglesia de una sola generación. Or a two generation o church. Apenas de dos generaciones. We want the church to go on for generations. Queremos until the Lord comes. Que la iglesia continúe, que la iglesia local tenga vigencia hasta que vuelva el Señor Jesús. So eventually you are going to have to trust other people and you are going to have to train them. Tarde o temprano ustedes van a tener que depositar la confianza del liderazgo de la iglesia en otras personas y para lograrlo tienen que capacitar a otros. But you might think, well, they're going to change things. Quizás piensen, pero es que ellos van a cambiar la forma que hacemos las cosas. Of course they're going to change. Claro things. Que lo van a hacer. Unless they're deadbeat leaders. A no ser que realmente no se esfuercen para hacer las cosas bien. Good leaders meet problems and make the changes. Buenos líderes se enfrentan a una dificultad y lidian con ella y siguen para adelante. There's always changes going on. Siempre va a haber cambios. You have to manage change. El reto es administrar el cambio responsablemente. Now we don't change the gospel. Claro que no cambiamos el mensaje, el evangelio. We don't change the word of God. No cambiamos la palabra de Dios. But there's lots of areas where we have to change. Pero en muchas áreas es imprescindible que cambiemos. Or we will have no future. Porque si no, no vamos a tener un futuro. So you got to know the difference between what you should change and what is unchangeable. Entonces uno tiene que entender la diferencia entre lo que no debe cambiarse y lo que sí debe cambiarse. Not everything is unchangeable. No son todas las cosas incambiables, no negociables. So, we have to trust and we have to commit. Entonces tenemos que confiar en otros y tenemos que encomendarles a ellos la labor a la siguiente generación. And if you've passed it on properly, the gospel, y si has entregado correctamente esta responsabilidad de comunicar el evangelio, they will be faithful to the gospel. Ellos serán fieles al realizar su labor. But they also have to feed meet the future generation needs and changes. Pero ellos también tienen que ser sensibles a la necesidad de su propia generación. Change is always happening. Siempre estamos en un proceso de cambio. We have to understand it and manage it properly. Tenemos que comprender el proceso y manejarlo correctamente. All right, let's talk about how we actually going to do this. Vamos a hablar acerca de cómo hacerlo. It starts with you as a person. Empieza contigo. That's where all training and developing the future starts, with you as a person. Entonces, para este proceso de capacitar a una futura generación, el proceso arranca contigo. Let's turn to 1 Timothy 4. Primera Timoteo 4, primera carta a Timoteo, capítulo 4. 15 and 16. Versículos 15 y 16. Leader, read it nice and slowly. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Now, in this wonderful verse, he has a statement that says that all may see your progress. Hay una frase aquí que debemos notar de forma particular. Que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. So, there's a severe problem in this church. Digamos que hay una iglesia donde hay un problema enorme. Paul assigns Timothy the task to stop the false teachers. Y esa iglesia es Éfeso. Y Timoteo tiene la tarea de frenar a los falsos maestros. He's on assignment. Él se le ha dado una tarea que debe realizar. And he's to restore the church to proper order. Y él debe restaurar el orden correcto en esta iglesia local. So he talks about Timothy, the person. Entonces se refiere a Timoteo, le da un encargo personal. Did you notice that? ¿Se dan cuenta de eso? What is Timothy like? ¿Cómo era Timoteo? What does Timothy have to be? ¿Cómo debería ser Timoteo? What does Timothy have to do? ¿Qué tenía que hacer? Now, one thing he says is let everyone in the church see your progress. Y él le dice, debe ser evidente a toda la gente de la iglesia que tú estás avanzando, que estás madurando. In other words, Timothy, you're a growing Christian. O sea, Timoteo, tú debes ser un creyente en quien es evidente un proceso de madurez, de crecimiento. Right. So I have a challenge for you. Entonces, ese es un reto para cada uno de nosotros. You have to be progressing spiritually. Tenemos que estar creciendo en las cosas de Dios. You have to be growing as a Christian. Tenemos que ser un creyente que va madurando. You have to be continually maturing. Tenemos que estar en un proceso de asemejarnos al Señor Jesús. More excited about the Lord today than you were 5 years ago. Más enamorados con el Señor Jesús hoy de lo que estábamos hace 5 años. Because as you are growing and excited about the things of God, porque si tú estás creciendo, si tú muestras un deseo por avanzar en las cosas de Dios, then the church is excited and growing too. Entonces en la iglesia también va a haber ese ánimo, también va a haber crecimiento. If you are spiritually stagnant, the church will turn stagnant. Si tú estás estancado en lo espiritual, tenlo por seguro que la iglesia también se estancará. Many people leading our churches today are spiritually stagnant. Muchas personas que están en el liderazgo de sus iglesias locales se han estancado en lo espiritual. They're living off the past. Viven solamente en base al pasado. They haven't changed in 35 years. No han cambiado nada en 35 años. They haven't read a book. No han leído un libro. They haven't gotten out on the mission field. No van a ir a ver qué está haciendo Dios en nuestras partes. Their whole ministry is to make sure nothing happens in the church. Solamente se preocupan de que no cambie nada dentro de la iglesia. They're caretakers. O sea, son cuidadores y no más. You know, if you go to a cemetery, si ustedes van a un cementerio, they have a person called the caretaker. Ahí hay un vigilante. He makes sure none of those dead people get up and leave. El trabajo suyo es que ninguna de esa gente que está enterrada salga y se vaya para otra parte. He's watching over dead people. El trabajo suyo es cuidar de muertos. Nothing really happens there. Y ahí no pasa nada. Caretaker. Simplemente es un vigilante. That's what some people think eldership is. Y algunos piensan que esa es la labor de un anciano. I'm a caretaker. Yo simplemente estoy aquí vigilando. We're not interested in raising the dead. No es cuestión de resucitar a los muertos. We want to make sure everything just stays the same. Lo que queremos es que las cosas se mantengan así como vienen haciéndose. And the church gets old. Y la iglesia va envejeciéndose. It becomes lifeless. Y pierde toda vitalidad. Just going through the same y simplemente haciendo lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Young people leave, young families leave. Los jóvenes se van, las familias jóvenes también salen. I've visited a lot of churches like this. He estado en muchas iglesias. Because they are caretakers. Y simplemente hacen eso. Los ancianos ven su labor como la de cuidar, de mantener bajo control las cosas. They're not shepherds going out in front and leading to higher pasture. no son ancianos, no van delante de las ovejas llamándoles a lograr cosas más grandes para el Señor. They're not interested in multiplying the flock. No se interesan en la multiplicación, el crecimiento del rebaño. They're not interested in leading it to fresh water and new green pasture. No les interesa que ellos encuentren nuevos pastos y aguas frescas. So it starts inside your heart. Entonces el proceso es debe empezar dentro de uno. You need to be a growing Christian. Tú necesitas ser un creyente que va creciendo, madurando. Now, we do not have the time for this. Ahora, no vamos a dedicar mucho tiempo más a esto. But if you will just take out your Bible concordance, pero busca en la concordancia de tu Biblia. And look up all the words on growth. Y mira cada vez que se encuentra la palabra crecimiento, crecer. Kevin may have done this last year. Y quizás Kevin, cuando estuvo hace un año, les ayudó con esto. Look at all the scripture about growth. Vean qué dice la Escritura acerca del crecimiento. We are constantly to be growing. Se nos llama a estar en un proceso constante de crecimiento, de desarrollo. Reaching forward. Debemos anhelar lograr más cosas. Raising our vision throughout the world. Tener una visión más amplia de lo que quiere hacer Dios. Be interested. What's going on in the world that affects the gospel? Estar al tanto de lo que está ocurriendo alrededor nuestro, las cosas que impactan el avance del evangelio. What's going on in Egypt right now is going to affect the gospel right now. ¿Qué está pasando ahora mismo en Egipto que afecta el avance de la proclamación What's del evangelio? What's going on right now in Syria is incredible. You need to keep your eye on Syria. Es increíble lo que está pasando en Siria. Uno debe estar pendiente de ese proceso. And then Libya. What's going to happen now with this new government? Maybe there'll be more room for the gospel. All these world events affect the gospel. Y en Libia, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las cosas que van a impactar el avance del evangelio? De todas estas cosas tenemos que mantenernos al tanto. I meet these Christians and say, "Oh, I don't want to know anything about the news." Yo conozco a creyentes quienes dicen, a mí no me interesa lo que está pasando en otras partes. Oh, I don't care what's going on out in the world. La verdad, lo que ocurre en el mundo no me interesa. Jesus gave us a great commission. Pero el Señor Jesús nos dio la gran comisión. Go into all the world. Vayan a todo el mundo. Make disciples of Syria and Egypt, Hagan discípulos Libya. En Siria, en Egipto, en Libia. What happens in the world affects the gospel and our missionaries. Lo que ocurre en el mundo afecta el avance del evangelio, la obra misionera. Wake up out of your sleep. Despertémonos. You're sleepwalking. No nos durmamos, no seamos sonámbulos. No care what's going on in our planet. ¿Será que hay una falta de interés por lo que está ocurriendo Sometimes a nuestro alrededor? Our vision is so small, I think we're going to fall in on ourselves. A veces tenemos una visión tan limitada que realmente no tenemos nada de efectividad. If you're excited about the Lord's work, si a ti te anima, te emociona la obra de Dios, you're excited about world missions and the gospel going to new countries and the church is growing, te interesa el avance del evangelio en otros países, you're going to bring that excitement into the church. Esa misma vitalidad, ese mismo ánimo se va a sentir a nivel de la iglesia local. The church is going to take on big vision, new missions, press out. La iglesia se va a atrever a asumir retos muy importantes, a expandir. You can have a little tiny church, but with big vision. Puedes tener una iglesia pequeña, pero con una visión muy amplia, muy grande. We have a great commission. Tenemos una gran comisión. It's an international commission. Es una comisión internacional. We have a global work. Tenemos una obra global. I don't care how many people you have, we should have that vision. No importa cuántos integrantes haya en la iglesia local, debemos tener una visión muy amplia. Interest. Un interés. So I watch the news every day. Entonces, yo veo el noticiero todos los días. Because I know it's affecting the gospel and our missionaries and the church in very persecuted countries. Porque yo sé que lo que veo allí tiene un efecto directo sobre la proclamación del evangelio, sobre nuestros misioneros. So if you have that fire in your heart, you're going to bring it into the church. Entonces si tú tienes una pasión por lo que está ocurriendo, se va a afectar, se va a contagiar la iglesia de esa pasión. I've gone to churches and offered them free books. He ido a algunas iglesias y ofrezco y digo que estoy dispuesto a regalarles libros. Important books they should be reading. Libros que deben estar estudiando, leyendo. No one takes a single free book. Y aún un libro gratuito, la gente dice, no, no estoy interesado. They're so asleep and so dead, they don't even care. Están dormidos, casi muertos, no les importa nada. Then they wonder why their church dies. Y se preguntan por qué la iglesia está en proceso de morirse. That's because the elders died a long time ago. Y eso es porque los ancianos ya hace rato que murieron. They're just caretakers. Simplemente están ahí vigilando las cosas. Keep the dead people quiet. Entonces ellos quieren que los otros muertos no hagan escándalo. And it's sad. It's so sad. Y es un proceso muy triste. You know what the Lord says? ¿Y saben lo que dice el Señor Jesús? He'll just eventually turn the light out. Tarde o temprano va a venir el Señor y va a apagar las luces. Church goes out of existence. Y desaparece la iglesia. They've driven out all the young people, all the young couples. Han mandado a correr a los jóvenes, a las parejas jóvenes. Then they say, well, I wonder why anyone doesn't want to come here. Y dicen, ¿por qué será que nadie quiere congregarse acá? The place is dead. Y es porque es un lugar donde no hay vida. It's for caretakers. Simplemente lo que allí hay es vigilantes. It doesn't have the life of Acts 1 to 6. You don't see the no vitality tiene la vida, la vitalidad que vemos en esa iglesia de Hechos 1 al 6. But it starts with you. Pero todo empieza contigo. If you're reading good books, si tú estás leyendo buenos libros, you're regularly reading your Bible, si tienes un programa de lectura you de la have Biblia, a prayer ministry, si tienes un ministerio de oración, you're interested in the work of the Lord, si tú te interesas por lo que Dios está haciendo en diferentes partes, the church will get that fire. La iglesia se va a contagiar de ese entusiasmo, de ese ánimo. Let all men see your progress. Que sea evidente a todos tu avance, tu progreso en el Evangelio. Have you progressed in the last 5 years? ¿Has avanzado, has crecido, has madurado en los últimos 5 años? Have you progressed in the last year? ¿Has avanzado, has madurado, has progresado en el último año? Are you like the Apostle Paul? ¿Eres como el apóstol Pablo? He says, although my outward body is decaying, dice, aunque mi cuerpo exterior está en un proceso de decaimiento, inside de deterioro, my heart, por dentro, en mi corazón, every day I'm being renewed. Todos los días estoy siendo renovado. Unto glory, to glory, more and more like Christ. De gloria en gloria, asemejándome cada vez más al Señor Jesús. Okay, there's no training other men unless you personally are growing and excited about Christ. No vas a hacer un buen trabajo de entrenar a otros hombres si tú no estás creciendo en las cosas de Dios. You see, leadership is influence. ¿Se acuerdan que el liderazgo realmente tiene que ver con la influencia que ejercemos? You can't influence people if you lost your zeal for knowledge. No podemos influenciar a otros si a nosotros ya nos interesa el proceso de desarrollo, de crecimiento. When you stop growing, cuando dejas tú de crecer, you're not excited about learning new things in the Bible. Cuando no tienes ánimo por aprender cosas nuevas de la palabra de Dios, when you're not changing and growing and moving forward, cuando no hay progreso en tu vida, cuando no vas para adelante, cuando no hay cambios en tu vida, you're going to have any desire to develop and train others. No vas a tener nada, no va a haber ningún deseo tuyo por entrenar, por capacitar a otros. Your whole desire will be to protect yourself. Simplemente vas a estar interesado en la autoprotección, conservación. Your comfort zones. Simplemente estar pendiente de que tú estés cómodo. And make sure nothing happens. Y que nada afecte esa tranquilidad. You know, in our country we have a number of wonderful conferences. En los Estados Unidos hay muchas conferencias que se realizan entre los hermanos. Get to hear great speakers and get new information. Llegan buenos predicadores y uno aumenta su conocimiento. And I've tried to get some of these other churches, get some people there, go there. Y yo he querido animar a personas de las iglesias a ir a esas conferencias a aprender. Oh, no, we don't want to do that. Y la respuesta que escucho muchas veces es, no, nosotros no tenemos interés por esas cosas. We're satisfied. No, estamos satisfechos, así como estamos bien. No interest. No hay interés. Just all about themselves. Solamente piensan en ellos mismos. They call it Christian. Y lo que dice que es cristiano. Well, it's dead Christianity. Pero eso no es cristianismo vivo, es un cristianismo muerto. So, if you're going to train others, entonces, si vas a estar involucrado en este proceso de entrenar a otros, start with yourself. Empieza con tu propia vida. So you're excited about passing on the baton. Para que tú realmente te esfuerces en este proceso y puedas ayudar a otros a lograr lo mismo. You're excited about giving it to the next generation. Que tú estés entusiasmado en cuanto a este proceso de entrenar a la siguiente generación. And this growth I'm talking about, y este crecimiento al cual nos estamos refiriendo, it never stops. que sea un proceso que nunca se acabe. There was a man in our assembly. Había un hombre que formaba parte de nuestra asamblea. He taught our senior citizens up until his high 90s. Él tenía 90 años y pico y todavía estaba enseñando una clase de adultos mayores. He died at 102 years of age. Murió cuando tenía ya 102 años. And at 100 years of age, y teniendo ya 100 años, he'd want to be telling me about the newest commentary he read. Él me quería contar acerca de un nuevo comentario que había obtenido y había estudiado. Or about speakers he heard. O de algún predicador que había escuchado. He's 100 years old and he's growing. Un anciano de 100 años, pero todavía en un proceso de crecimiento. I meet young people 24 years of age and they are going backward. Yo conozco a unos adultos jóvenes de 24 años y en vez de avanzar están retrocediendo. They know about the newest restaurant and the newest movie, but they don't know anything about Christ. Ellos te pueden contar de la nueva película que salió en la cartelera o dónde está ubicado un nuevo restaurante, pero de Jesús saben poco y nada. So, ask the Lord for this. Entonces, pídele al Señor que te dé esto. A burning fire. Algo que arde dentro de ti, un deseo ardiente inside of you. Dentro de ti. That wants more and more knowledge of Christ. Por conocer más al Señor Jesús. It can't be satisfied. Algo que es imposible de satisfacer. You want to grow and learn and mature. Un deseo por crecimiento, por madurez, por desarrollo. And that can go to the day you die. Y que tengas ese deseo ardiente hasta el día que te mueras. You can't get enough of the Lord. Y que nunca te des por satisfecho en tu conocimiento del Señor Your Jesús. Interest in what he's doing in this world. Que tengas un interés profundo en lo que Dios está haciendo en este mundo. Now that's 1 Timothy 4, 15 and 16. Esa es una forma de llevar a la práctica 1 Timoteo 4, 15 y 16. That's what Paul is saying to Timothy. Eso es lo que Pablo le está diciendo, recomendando a Timoteo. Let us pray. Oremos.